Yo soy el primero y el último. Veamos ahora, en el significado más profundo de las letras hebreas, los nombres del portador de la Merkabah de los cinco Gelim en la línea media. Es exactamente la misma en todos los seres humanos, siendo así tanto en el aspecto común como en el aspecto especial. En nosotros siempre el Keter es la fuerza del mismo Yeshua, siempre es la fuerza del reino de los cielos. En nosotros Moisés es el Dat, la fuerza de la Torá oral. Todo ser humano tiene las fuerzas de Moisés. Tiferet es siempre la fuerza del Zohar, la Torá secreta, y fue Simón Bar Yojai, Simem Aim Bab Nun, quien la trajo abajo, y por medio del Ari, Yud Tesadí, Chet Kuf, Ari bajó la fuerza del árbol de la vida, es decir, la luz llegó al Yesod. Y al final, y esto será muy pronto, vendrá la fuerza de Masiach, Mesías, el Redentor en su segunda aparición. Mem Shin Yud Haf, pero ahora enriquecido con las cuatro etapas anteriores en toda la gloria de Javayá. Mira los nombres del primer dibujo. Yeshua es el nombre del Keter. Yeshua tiene el valor numérico de 390, que son 10 de la letra Yud, 300 de la letra Sin, 6 de la letra Bab y 70 de la letra Ayin. Juntas suman 386, más las cuatro letras Yud Hei Vav Hei, 390. ¿Por qué sumamos estas cuatro letras? En Keter sumamos además el valor numérico de el número de las letras, las cuatro letras del nombre Yud Hei Vav Hei. Así 386 más estas cuatro hace 390. Esta es la fuerza de Yeshua. Esto se puede ver como una fuerza de 390 unidades y el siguiente paso es el Dat. Este es el nombre de Moisés, y al leer el nombre de Moisés, no piensen en una persona llamada Moisés. Nunca, ni siquiera por un momento, piensen en persona. Solo vea esto como el nombre de una fuerza. Esta fuerza se le da a alguien aquí en la tierra, alguien que se manifiesta a sí mismo como Moisés. No tengo interés en la persona de Moisés, solo en la fuerza de Moisés. Es lo mismo con Michael Pornar. No tengo interés en lo que es él en persona, solo tengo interés en lo que desciende a través de Michael Pornar, pero la persona de Michael Pornar no tiene nada que ver con eso. Puede ser que haya algo en mi nombre, Michael. Miguel significa Micael, quien está con Dios. Yo solo hablo acerca del Creador, pero en mí no hay nada. No tengo cualidades especiales o un rasgo característico que tenga algo que ver con mi enseñanza y la transmisión de la Kabbalah. Mire cuidadosamente el nombre de Moisés. Mire de cerca el nombre de Moisés. Hay mucho oculto dentro de los nombres y cuando se miran atentamente, mucho le es dado a usted. No hay nada en la parte inferior que no exista en la más alta. Lo que hay es desde Moisés hasta el Mesías. Tiene que estar inevitablemente presente en Keter, porque todo viene de Keter. ¿Está de acuerdo? El menor no puede tener lo que el mayor no tiene. El mayor da al menor. Lo que el mayor no tiene, no puede dárselo al menor. Por lo tanto, en el nombre de Yeshua, todos los otros cuatro nombres tienen que estar presentes. Yeshua tiene que manifestarse a sí mismo en Moisés, porque sin Yeshua no habría Moisés. Sin Yeshua y sin Moisés no habría Simón Bar Yojai. Sin Yeshua, Moisés y Simón, allí no estaría Isaac Luria, Ari. Y sin estos cuatro, el Mesías no podría venir. Ahora tenemos las cinco etapas del Redentor y no hay ninguna más. Ahora mire con atención las letras hebreas de estos nombres. Mire el nombre de Moisés. Compare este nombre con el nombre de Yeshua. ¿Qué letras tienen en común? Ambos nombres tienen la letra Sin. En cierto modo, Moisés recibe la Sin de Yeshua. Siempre tiene que haber algo en el menor que tiene que estar presente en el mayor. En este caso, Keter. Las letras Mem, la Hei, son de Moisés. Dat en uno mismo. Este es el nombre Men, Yud, Hei, el Ma. El Ma es el nombre de Serampin, Z-A, la Torá abierta. Esto es lo que Moisés trajo con él, la letra Sin del nombre Moisés, tomada de Yeshua. lo que tiene que hacer es quitar la letra Sin del nombre Moisés, porque esta letra es recibida de Yeshua. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la contribución de Moisés? Son las letras, la Mem y la Hei. La Mem es la primera letra de su nombre y la Hei la última letra. La Mem y la Hei no están presentes en el nombre de Yeshua. Yud, Tesadí, Bab, Sin. ¿Por qué no están presentes en Yeshua? Supuesto que están potencialmente, pero el trabajo que hizo Moisés fue profundizar la luz del Keter al Kli del Da'at. Esto lo había hecho por medio de estas letras, la Mem y la Hei de su nombre. El valor numérico de Mem y Hei es igual a 45 sumados. 40 de la Mem y 5 de la Hei. Este mismo número es el valor numérico de la palabra Adam, Aleph, Dalet, Mem, lo que significa ser humano en su significado terrenal. ¿Qué es el ser humano en su significado terrenal? ¿Cuáles son las características del ser humano? Un ser humano tiene lo masculino y lo femenino, o sea, la derecha y la izquierda. Esto comienza con Moisés, con Dat. En Dat se ve el comienzo de la experiencia de estos dos aspectos, la derecha y la izquierda. Aún no tenemos esto en Yeshua. Esta es una de las razones por las cuales los cristianos vieron y ven en Yeshua como a Dios, debido a que su parte superior está conectada con lo divino. ¿Puede usted verlo? ¿Recuerda? La parte superior de Keter da nombre al Hijo de Dios, y la parte inferior de Keter se llama el humano, el Hijo del Hombre. Es por eso que la gente lo vio y lo ven como Dios, porque su parte superior era como Dios. Ellos lo vieron y lo ven como Dios, y como ser humano, conjuntamente. Esto no es tan extraño, porque el Creador también dio a los cristianos algo llamado bondad y misericordia desde su interior. Esto es maravilloso, por favor, tomen nota. En todas las religiones se esconden algunos elementos de verdad. No crea que la religión es solo el opio del pueblo, que les proporciona drogas blandas espirituales. Por esto es por lo que tantas personas y naciones enteras y grupos enteros están tan unidos a las religiones. La clase de religión no nos importa. Así que la contribución de Moisés es la letra Mem y la letra Hei. 40 de la Mem y 5 de la Hei. Y ahora vamos más allá con el nombre del Simón Bar Yojai. Para nosotros, solo el primer nombre es el importante. En este caso es Simón. Shim, Men, Tesadi, Bab y Nun, que escribió el mismo Zohar. ¿De quién obtiene Simón la letra Sin? La letra Sin proviene de Yeshua y el nombre de Moisés. La Mem en su nombre proviene de Moisés. La Tesadi proviene del nombre Yeshua. También la letra Bab. Ahora usted puede ver Mesías. Las tres letras de Yeshua. Más secretos de la Torá son revelados a través de Yeshua. ¿Puede usted ver esto? Las tres letras de Yeshua se revelan en el nombre del mismo Simón Bar Yojai, que son la Sin, la Men, la Tesadit, la Bab y la Nun. ¿Cuál es la contribución de Simón Bar Yojai? Es la letra Nun de Simón. ¿Por qué la letra Nun? La Nun tiene el valor numérico de 50. Y cuando escribió el Zohar, Simón creó una pequeña abertura a la puerta 50, no completamente abierta, pero la puerta está entreabierta. Y esto se refiere a la letra Nun. Entonces sucedió lo siguiente. La luz descendió abajo, a Yesod. Yesod es Isaac Luria. Ari. Su primer nombre de Isaac es Yud Tesadi Haf y Kuf. El mismo nombre que Isaac, el hijo de Abraham, Isaac. El destino de un ser humano se da en su primer nombre. Vamos a mirar el nombre de Isaac. Yud, Tesadi, Haf y Kuf. La primera letra del nombre es la letra Yud. 10. La Jogma, él tiene la Yud de Yeshua. Las otras tres letras son su contribución. Cuando nos fijamos en el resto de las letras, vemos que una palabra es la esencia de la risa. de Isaac. La risa ha llegado con él. La risa significa alegría y placer. ¿Por qué? Porque la salvación ya está cerca. La salvación de la cual Yeshua habló. Con la llegada de Isaac, las cuatro luces llegaron al mundo. La cuarta es la Bak, no el Gar, aunque decimos que la cuarta luz ha entrado. Esa es su contribución. La última luz vendrá con Mashiach. El significado de Mesías es el que atrae. ¿Quién es Mesías? Por supuesto, es Yeshua. El Mesías o la Malhut no puede ningún otro, porque en el nombre de Mashiach está el nombre de Yeshua. En el Keter solamente en el Keter. Voy a darle un buen consejo. Repítanse esta lección tanto como les sea posible. Háganlo una o mil veces. Visualicen esta lección porque en ninguna parte de todo el mundo se puede encontrar una lección tan importante. Es tan importante porque en esto tiene la absoluta salvación. Este es el rompecabezas espiritual y resuelto para la humanidad entera. No hay ningún interés en mí de cuántas personas puedan oír esto. Uno es suficiente. La revelación de este rompecabezas tenía que ir al público ahora en este tiempo. Se me ha dado a mí. La quinta etapa, la etapa final, es por supuesto el Mashiach, el Redentor. La primera etapa del Redentor es Yeshua. De alguna manera, en cada una de estas cinco etapas existe el mismo Redentor. La etapa del Redentor en el Kli Keter, en la primera aparición de Yeshua aquí en la Tierra. ¿Qué está escrito acerca de él? Estamos aprendiendo esto también. Él es un pobre alma sentado sobre un burro. ¿Por qué está sentado en un burro? Ya aprendimos esto en el Santo Zohar, en Mamar de el Rabbi Amenu Menuna Saba. Él se apareció a dos viajeros. ¿De qué forma? Él también estaba sentado en un burro. Bal Hasulam nos explica esto a nosotros. Dice que un burro es la condición del Ibur, lo cual significa creación. Ese fue el Ibur del Redentor, cuando Yeshua apareció por primera vez. La aparición de Yeshua fue tan normal que no se podía ver que era tan importante. También él estaba sentado en un burro. ¿Por qué estaba sentado en un burro? Su aspecto era el primer aspecto de la humanidad humana con la luz del Nefesh. Y como sabe, el Nefesh es la luz más baja femenina. Es por eso que la primera aparición fue tan mal. Después de Yeshua vendrá Moisés. ¿Qué significa cuando decimos la llegada de Moisés o que viene la segunda etapa del Redentor? ¿Hay algo extra para el Kli de Yeshua? Yeshua es el Ruach. En cierta manera hay enriquecimiento en Yeshua. Con la llegada de Moisés hay más gloria del nombre Hashem para Yeshua. ¿Apareció una paradoja entre Yeshua y Moisés? Pues no, porque ellos son lo mismo, solamente que Moisés es la segunda aparición del Redentor. Por supuesto, Moisés no es el mismo Redentor. Moisés es una adición en el Redentor, quien es el Keter. Todo viene del Keter. Lo que Moisés hizo fue atraer la luz más hacia abajo, hacia nuestro mundo, porque la luz del Ruach vino aquí a la tierra. ¿Quién recibió esta luz del Ruach? Yeshua, o el Keter, recibió la luz del Ruach. Pero es entonces el Keter el punto. Keter es la corona. ¿Cuál es el significado de la creación? La luz tiene que llegar completamente a Malhut. Finalmente, Malhut, el Kli más bajo, necesita la luz de Nefesh. Y cuando esto suceda, en el Kli de Yeshua, entrará la luz de Yehidá. Con el tiempo, todo su esplendor vendrá en el Kli de Yeshua, en el nombre de Yeshua, cuando aparezca por segunda vez en lo que es el Martikun, final de la corrección. Martikun es última corrección, cuando la luz descienda por completo a Malhut, al reino. Entonces, ¿qué pasará? Todas las cinco luces estarán en su propio lugar. Cuando este día llegue, Hashem y su nombre serán uno. El significado de Hashem es luz llenando los Kelim, y su nombre significa el mismo Kelim. Solo entonces habrá unidad entre la luz y el Kelim. ¿Qué significa eso? Cada Kli recibirá su correspondiente luz. Por ejemplo, el Kli Malhut o el Kli Mesías tendrá la luz Nefesh, y el Kli Yeshot, Yud Hei Tesadi Kuf, tendrá la luz Ruach, y etc. Finalmente, el Kli del Keter o Yeshua tendrá la luz de Yehidá, lo cual será la segunda aparición. También está escrito, y estas son las palabras de Yeshua: en la segunda aparición se verá la manifestación del Hijo de Dios con todo su esplendor en el cielo. Él describe esto también a sus estudiantes. Veamos ahora las letras del nombre de Mesías. La letra Men, valor numérico 40, de Masiaj o Malhut, proviene de Moisés. La letra Sin, valor numérico 300, proviene de Shimon. Y la letra Yud, valor numérico 10, proviene de Yeshua. Estas tres letras del nombre Masiaj son las primeras letras de los anteriores nombres. Y la última letra, la Jav de Masiaj, es la tercera letra del nombre Yitzhak. Hay una diferencia. ¿Por qué? Veremos esto más adelante. Por ahora puede ver muy claro que todos los nombres están conectados y que esta relación no se debe a una casualidad. Hay otro indicio señalando lo mismo, y que es: todo lo que existe en Keter existe inevitablemente en el resto de la creación o en todos los Kelim inferiores. Keter es el escalón más alto, teniendo en cuenta las cuatro Sefirot más bajas. En nuestro caso, los cuatro Kelim vistos desde el Da'at hasta la Malhut. Este es un hecho, y también es efectivo en el aspecto especial del propio Kelim más bajo. La primera letra de un nombre tiene en sí mismo todo lo que está por verse en las próximas letras de ese nombre. Se podría decir que la primera letra domina y representa todo lo que hay en el resto de la palabra. No importa si no hay acuerdo con el valor numérico. Recuerde que siempre la primera letra tiene todo en sí misma. Ahora echemos un vistazo a las cuatro etapas del nombre Yeshua. Tenemos el nombre de Moisés. La primera letra de Moisés es la letra Men, valor numérico 40. El siguiente nombre es el nombre de Simón, con la primera letra Sin y con la Sin, valor numérico 300. Entonces vemos que Yitzhak, con la primera letra de Yud, valor numérico es 10, y el último es ya Masiaj, la primera letra es la Mem, con valor numérico 40. Y ahora vamos a sumar estos cuatro números: Moisés con la primera letra Men, 40, más Simón con la segunda letra Sin, 300, más Yitzhak con la primera letra Yud, 10, Masiaj con la letra Mem, 40. Entonces, sumado, da un total de 390. El nombre de Yeshua tiene el valor numérico de 386, más las cuatro letras Yuhei Bahei es igual a 390. Ya aprendimos que al contar el número de las letras del Keter es tanto más las cuatro. Siempre hay cinco Kelim. En estos Kelim entra la luz. Estos son los Kelim de la línea media central, no los Kelim de al lado de la línea media. Al lado del centro tenemos el trabajo de la derecha y de la izquierda, pero la luz siempre viene a través de la línea media. Hablamos de 10 Kelim, pero al final el significado entero de nuestro trabajo es el desarrollo de los 5 Kelim de la línea media. Por supuesto, tenemos trabajo que hacer en la derecha y en la izquierda. Por ejemplo, la Jojma y la Bina, y entre ellos Moisés, que es el Dat. Pero en la media, la línea media, la luz entra en nuestro Kelim a través de nuestro Kli Dat. La Torá se manifiesta a través del Kli Dat. Y tenemos que desarrollar nuestro Kli Keter a través de la enseñanza del Reino de los Cielos. El lugar de la absoluta unidad está en Keter. Keter no tiene ni derecha ni izquierda, solo la misericordia en su forma más pura. Ahora puede ver por qué Yeshua era solo la misericordia. No hay absolutamente ningún juicio, din, severidad en Keter. Fue Yeshua quien trajo la misericordia con él. ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? El primer Kli, que entra en el Kli de Yeshua. Primero usted tiene que venir a Yeshua. Por medio de Yeshua, usted puede entrar en el reino de los cielos, porque solo dentro de la parte superior de Yeshua o Keter está el Padre. No hay otro camino para llegar al Padre, dijo Yeshua. Él dijo: nadie puede venir al Padre sino a través del Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Solo el Padre sabe quién es su Hijo y a quién él puede manifestarse a sí mismo, a Yeshua, el Hijo. ¿Está esto claro? ¿Por qué es imposible llegar al Padre? Usted tiene que venir primero a Yeshua. porque el Padre está solamente dentro de él. Dentro del alto Keter está el Padre. Yeshua tenía una gran cantidad de objeciones en contra de los fariseos y de los sudaceos. ¿Por qué? Escuche con atención. Por supuesto, los fariseos y los sudaceos no son importantes porque no podían recibir la luz. Por supuesto que no. Ellos solo recibieron algún destello de esa luz del Nefes y del Ruaj. Algún destello. Cuando uno no acepta al mismo Cliqueter, sepa que es imposible recibir luz. Por ejemplo, miren al pueblo judío. Moisés les enseñaba la Torá oral. Sin Yeshua, ellos no podían recibir luz y llegar a salvación. Moisés es el Kli Dat. Dat significa conocimiento. Moisés trajo el conocimiento, el único Dios en este mundo. Para nosotros, conocimiento significa la derecha y la izquierda. Este es el verdadero conocimiento. Moisés hizo descender la Torá, el trabajo del conocimiento Dat, a la humanidad. Pero no podía bajar la Torá a Dat sin pasar por el Keter primero. La consecuencia de esto es que todo aquel que aprende Torá oral tiene que pasar primero por Keter, tal como lo hizo Moisés. Debido a esto, cada uno tiene que aceptar el reino de los cielos. Cuando uno no acepta estos conocimientos, usted se quedará sin la salvación, al igual que la nación judía. La salvación viene a usted por medio del alto Keter, que tiene la luz y la luz incorpora a Padre. Por supuesto, todo viene de Ein Sof. Padre es la incorporación de Ein Sof en Kli Keter. Esto se puede ver como una especie de aspereza para el bien de la creación. La creación es el deseo de recibir. ¿Existe otra forma para la creación de soportar Ein Sof? Es por eso que Ein Sof lleva el nombre de Javayá, en su cualidad de creador, el padre de la creación. Esto se refiere a las cuatro etapas de luz, de mayor a menor, e Ein Sof tocando a todos ellos para poder estar siempre en contacto con la creación. El que no acepta Keter no acepta Keter dentro de sí mismo. ¿Hay otra manera de recibir la alta luz? Pues no. Fue Yeshua quien vino con un mensaje feliz y dijo: «El reino de los cielos está cerca». ¿Qué quiere decir esto? Quería decir: «Acéptenme, acepten al alto Keter. Todos ustedes tienen permiso para ir al Padre, mi Padre, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Solo por medio de Yeshua uno puede cumplir con el Padre que está incluido en él». Ahora puede ver el problema de esta nación. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos aceptan a Moisés, aceptan la Torá abierta, las segundas tablas de piedra, pero no niegan a recibir, pero se niegan a recibir el Keter. De esta manera no pueden pasar por las cerraduras y las entradas que se encuentran por encima de ellos para ascender a Keter y recibir su propia salvación. Por encima de ellos, por encima de Moisés, por encima del Kli Da'at, están los bloqueos. Pero mientras los judíos no acepten a Yeshua como tampoco aceptan al reino de los cielos, y como resultado de estas cerraduras, por encima de ellos van a permanecer bloqueadas. Para ellos el cielo está bloqueado. Y no solo eso, debajo de ello está el Simón, que es la Sefira Tiferet, en línea media, y esto es la Torá secreta, Kabbalah. También se niegan a aprender esto a pesar de haber declarado formalmente que el libro del Zohar es santo. Todavía no aprenden. Y los que están aprendiendo lo hacen de una manera que no les ayuda a ser traídos a la salvación. Por lo tanto, no pueden aceptarlo. Y lo peor es que no tienen interés de cambiar. Ahora se han encerrado doblemente. ¿Puede usted comprenderlo? Yeshua habló con ellos sobre esto. Él les dijo: «Abran las cerraduras, abran las puertas y vengan hacia mí. A través de mí recibirán la salvación. La salvación viene de arriba». ¿Puede usted ver esto? Incluso en la Sefirá Simón de Tiferet hubo manifestación continua de la luz en los secretos de la Torá, pero no podían aceptar esto tampoco. Mira a su alrededor, no hay ni un solo judío ortodoxo que se ocupe con los secretos de la Torá. Por supuesto que valoran la Torá, pero no la tocan. Por lo tanto, desde arriba y desde abajo las cerraduras están cerradas. El cielo está cerrado y de abajo están cerradas. Es por eso que se llama doble cierre. ¿Por qué les digo esto? Así ustedes sabrán con toda claridad que no hay otra manera de que el pueblo judío reciba la salvación sin que antes acepten profundamente en su conciencia a Yeshua y el amor a la verdad. Por favor, comprendan que no tienen que aceptar ningún cristianismo en absoluto. El cristianismo también es escasez. ¿Por qué deberían ellos de ir de escasez en escasez, de enfermedad en enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad del judío? Ellos están doblemente encerrados. Y la enfermedad del cristiano, solo ven a Yeshua en la cruz como alguien que pagó por sus deudas. Ellos solo reciben del cielo el resplandor, pero de luz nefes. Cuando la entrada principal les está bloqueada, sepan que todas las demás cerraduras se van a cerrar también. ¿Cuáles son los bloqueos que tienen? El primer bloqueo está por debajo de Keter, el bloqueo de Moisés, la Torá oral. En el cristianismo tienen algo de la Torá oral. Ellos también aceptan la Torá de Moisés, pero no la aprenden. Así que la continuación del camino también es desconocido para ellos. ¿Entienden esto? Solo tienen el resplandor de la luz del Nefes y un poco de la Torá oral, la luz del Ruach. Eso es todo, mientras que la verdadera salvación es a través de estas cinco etapas que digo. En el cristianismo se habla de la salvación, pero esta no es la verdadera salvación, solo es el comienzo de la salvación. Y este principio no le es suficiente. En vez de ir más allá de la comprensión, se habla de una cruz y de no sé qué de penitencia. Esto es lo contrario del mensaje positivo que trajo Yeshua. Dijo que uno tiene que ir más allá de su comprensión. De lo contrario, no existe la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. A través de la penitencia es imposible llegar al reino de los cielos. Cuando uno ve al Redentor como alguien que ha muerto en una cruz por nuestros pecados, es imposible llegar a una verdadera salvación. No basta. Mis amados hermanos y hermanas cristianos, esto es solo el principio de la salvación. Por supuesto, todo está dentro del Alto Keter y la etapa de Yeshua es el principio y el final de la salvación. Él dijo, yo soy la letra Aleph y la letra Tab. Yo soy el Alfa y la Omega. O en nuestro lenguaje, yo soy el primero y el último. Eso significa que Yeshua se manifestará en el Mashiach, Mesías. Así que ya ve que todo encaja. Pero hay que recordar simplemente que Yeshua no da la salvación, porque solo tenemos un pequeño clí y la baja luz de Nefes. Ahora usted puede entender por qué una monja puede hablar tan hermosamente en la televisión y sentir como una maravilla de su religión. Puede sentir la profunda alianza con su religión y sentir su entrega. En una mujer judía, su religión es muy diferente. ¿Por qué podemos sentir esto solo, por ejemplo, cuando nos encontramos con una monja? Porque está conectada a través de su fe con Yeshua. Es por eso que ella brilla y habla acerca de la bondad de Yeshua. Sin embargo, es solo la radiación de un clí de Yeshua. Lo que está debajo de este clí está bloqueado para ella. Así, cuando uno es cristiano, el resto de kelim debajo del clí del Keter están bloqueados. Cielo, y eso es cierto, pero les falta la entrada de su kelim inferior, a la Malhut. Es por eso que muchos cristianos tienen una doble vida. Desde afuera son casi como ángeles, pero en el fondo tienen un sentimiento diferente lleno de miseria y de dudas. ¿Por qué están hablando tanto sobre el Mesías? En cierto modo, solo hablan de Yeshua. En Yeshua existe el Keter, y en su segunda aparición se encuentra el Mesías. Por supuesto que existe la incorporación de Yeshua, pero solo potencialmente. Una persona tiene que hacer todo el trabajo por él mismo. Es la única manera de que logre la segunda aparición del Mesías. Lo que dicen y hacen es que él vendrá. Pero la aparición del Redentor solo podrá venir cuando la luz quinta de Yehidá entre en el Mesías, en el clí de la Malhut. El segundo aspecto de Mashiach está en Malhut. ¿Cuál es Mashiach? Por supuesto es Yeshua. No hay otro Mesías. ¿Por qué? No hay una segunda, tercera o cuarta persona que lleve el nombre del Redentor. Moisés, Simón y Yitzhak, todos participan en la manifestación del Mesías. Por ejemplo, Moisés es una fuerza dada al clí del Dat, como una adición a apoyar la segunda aparición del Mesías. Simón también hizo su contribución. Su contribución le fue dada a él desde arriba, para que él también pudiese contribuir en la segunda aparición del Mashiach. ¿Cuál fue el extra que recibió Yeshua cuando llegó Moisés, la luz Ruah. ¿Cuál fue el extra de Simón? Debido a su venida, a su revelación de la Torá secreta, Yeshua recibió la luz de la Neshama. Con la primera aparición de Yeshua vino la luz Nefesh, luego al Kli de Yeshua. A través de la venida de Moisés vino la luz Ruach, que llegó al Kli de Yeshua. Debido a la segunda llegada de Simón, la luz de la Neshama, la tercera, se produjo en el Kli de Yeshua, en el Keter. Y con Yitzhak llegó la cuarta luz, por la que la contribución de Yitzhak se encargó en la luz de la Hayá, dentro de Yeshua. La luz de la Hayá es llamada luz de vida. Finalmente el Mashiach vendrá, que sea en nuestros días. ¿Qué sucederá? La luz de Yeshua, Yehida, vendrá. La quinta. Uno de nuestros estudiantes hizo notar que las dos primeras letras de Yeshua, las letras Yud y la letra Sin, significan existe. Y en el nombre de Mashiach tenemos también esas dos letras, solo que invertidas. Y en las últimas letras vemos la palabra Yud y Haf, que es vida, Jai. ¿Por qué tomó Yeshua la tercera letra del nombre de Yitzhak? La última letra del nombre Mesías, Mashiach, Men Shin Yud Haf, la letra Haf, es la tercera letra del nombre Yitzhak, Isaac. ¿Por qué no tomar la primera letra tal como lo había hecho con los otros nombres? Ya aprendimos que las primeras letras de una palabra o nombre lo están modificando y son muy especiales. Pero usted tiene que saber que todo es cualitativo. No necesariamente el valor numérico de las letras restantes del nombre debe tener la misma gematría que la primera letra del nombre. Mire ahora y de vez en cuando, mientras que usted está leyendo esto, el dibujo, vimos que el valor numérico del nombre Yeshua Yushin Bat Ain es 386, más las cuatro letras Yud Hei Vav Hei 390. Los valores numéricos totales de las primeras letras de los otros nombres son 390 también. Esto es un hecho. Y en esto vemos que la fase más alta tiene todo en sí mismo. Todo lo que está presente en todas las demás fases inferiores. En nuestro caso, con respecto al Kli más alto en relación con los Kelim inferiores de Moisés hasta el Mesías. ¿Por qué esta regla no es válida cuando contamos desde abajo hacia arriba? ¿No aprendimos en la escuela primaria que cuando sumamos dos o más números, el intercambio de los números no afecta al resultado? Por ejemplo, 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. ¿Por qué no fue construido el nombre de Yeshua con las primeras letras de todos los nombres de los Kelim que estaban por encima de él? En cierto modo, el resultado es el objetivo del desarrollo de todas las fases anteriores. No es lógico que teniendo en sí mismo lo más útil y lo más alto de lo que estaba frente a él, es decir, todas las primeras letras de los Kelim frente a él, vimos que tomó la primera letra de Moisés, la primera letra de Simón y la primera letra de Yeshua. Hasta el momento es de acuerdo a las reglas, pero entonces él tomó el nombre Isaac, Yitzhak. La tercera letra, ¿por qué no sigue las reglas? ¿Por qué no hizo lo que era de esperar que sucediese? En esto hay un gran y profundo secreto. Cuando llegó al punto de revelar profundos secretos de la Torá, yo siento en mí una timidez interior. Con esto me refiero a revelarlo a más de una persona. Pero encontré en el libro del Zohar una pronunciación que el gran Simón Bar Yojai se hacía a sí mismo. Cada vez que tenía que revelar a sus devotos discípulos un secreto importante de la Torá, y sepan que en ese momento él era siempre el rabino más grande, él lloraba y decía, ¡ay de mí si digo esto! ¡Y ay de mí si no lo digo! Si lo digo, los pecadores verán esto como una oportunidad para no trabajar sobre sí mismo, ya que no se corregirán en las tres líneas, pero si no lo digo, todos mis estudiantes se quedarán ignorantes. ¿Cuál es la razón por la cual Yeshua tomó la tercera letra de Yitzhak, Tesadi Yud Haf Kuf, en lugar de la primera letra? Ten en cuenta que en la verdadera espiritualidad hay una divina lógica que es superior. Esta lógica no tiene que ser la misma que la lógica que tenemos aquí en la Tierra. Lo que tendemos a nombrar como sentido común, al contrario, es la lógica divina, es opuesta a el pensamiento terrenal. Está escrito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto es a lo que la gente común se refiere, llamándolo como las matemáticas del judío, significados, cálculos, proposiciones, clasificaciones, etc. No se puede ver la solución de los problemas con lógica o con enfoque racional sin el conocimiento de las leyes espirituales. Por el contrario, estas matemáticas del judío nos pueden dar resultados sorprendentes. Es tan diferente al enfoque del que es religioso o del que lo está haciendo mecánico, geométrico o cibernético, etc., o del que lo está mirando desde su intelecto terrenal. Todos ellos aprenden dogmas, y esto no es de acuerdo a las leyes espirituales. Usted tiene que saber que en algo es algo espiritual, lo que es cualitativamente más alto puede ser menor, teniendo en cuenta a las sefirot. Recuerden esto. No proyecten su comprensión terrenal en la realidad espiritual. No utilicen su comprensión científica, imaginación, intelectualidad, porque cuando lo hace usted se puede perder. Es más, lo espiritual se ocultará de su conciencia interior. Lo que quedará es el hablar acerca de la Kabbalah. Esto es lo que se llama filosofía de Kabbalah, o la física de la Kabbalah, o la Kabbalah cibernética, etc. Nada de esto le puede ayudar porque todos giran en torno a la inteligencia terrestre o cósmica. Trate de entender, y sé que es muy difícil de entender, que todo el cosmos, hasta su punto más bajo o la última materia, pertenece todo a nuestro mundo. No hay imaginación que pueda captar esto. Desde hace muchos años que enseño a mis alumnos esta simple regla. Lo que el ojo terrenal puede ver no es divino, eterno o espiritual. Lo que imagina o la materia u objetos que ve, sepa que no es espiritual ni divino. Sin ir más allá de su intelecto, sin ir más allá de su comprensión, es difícil de aceptar. Su intelecto no puede estar de acuerdo con esto. Hay que ir más allá de su intelecto, solo así puede llegar a la experiencia de lo que es y de lo que yo le digo. Para ir más allá de su comprensión, solo se puede hacer cuando uno trabaja individualmente en sí mismo. Usted necesita las instrucciones de las leyes espirituales y ponerlas en práctica en usted mismo, de lo contrario no va a funcionar. El aspecto de mis palabras no son para relajarse o renunciar a su destino. Yo no le doy la oportunidad de escapar a cualquier imaginación material. Usted desea tener y ver espiritualidad. Todo el tiempo le daré golpecitos con mis nudillos, hasta que se libere por completo de toda su imaginación terrenal que tenía sobre esta existencia. En cierto modo, se puede comparar al aprendizaje en el centro de la Kábala Luriana. Con el juego que está, se puede comparar con el juego que está en televisión llamado La Isla de Robinson. Varios competidores están en esta isla y cada cierto tiempo hacen un concurso, y el que pierde el concurso tiene que salir de la isla. Finalmente, uno es que sobrevive y él es el ganador. Por supuesto, espero que en nuestro estudio tenga más de un ganador, pero serán unos pocos. Está dicho, 1.000 alumnos empiezan a aprender, uno solo llegará a la luz. Yitzhak es el kli de Yesod. Todo el aspecto de corrección se basa en la corrección final de este kli de Yesod y la elevación hasta el kli de Keter. Se puede comparar esto con un edificio. Antes de que un arquitecto inicie un dibujo, quiere saber qué tan alto tiene que ser el edificio. Cuando conoce la altura del edificio, él sabe el número de plantas y con esta información sabrá qué tipo de fundamento se necesita. Cada edificio necesita esta información fundamental, el fundamento y la altura. Un fundamento necesita suficiente capacidad para la altura. Estas dos actividades tienen que orientarse entre sí. En lo espiritual se puede ver lo mismo. Toda la creación se basa en 6.000 años en la sefirá del Yesod. En el lenguaje sagrado, Yesod significa el fundamento. Todos necesitamos distinguir el fundamento, abajo y etc. La necesidad de un fundamento es la condición para la existencia de la creación. No importa, este fundamento temporal es de la segunda restricción. En la Kabbalah, la segunda restricción se llama Sinsubet. Solo cuando venga el Marticum, corrección final, no habrán restricciones. Aprendimos en Zohar que la condición del Marticum solo es posible gracias al fundamento. Durante 6.000 años tenemos que hacer restricciones, de otro modo no habrá experiencia del Marticum. ¿Qué queremos decir con esto de restricciones, con fundamentos, con las partes inferiores? Sepa que esto es siempre yesod. Para ser más preciso, ateret yesod. Por lo tanto, es crucial estudiar esto muy a fondo. En el sagrado Zohar está escrito que es Rab Amunah Saba quien cita un versículo del Eclesiastés. No voy a permitir que mi boca lleve a mi carne a un pecado. El Zohar los llama Yesod Basar Kodesh, la santa carne, y Brit Kodesh, el santo pacto. ¿Qué quiere decir esto? No podrá encontrar en todo el mundo una enseñanza que se refiera a este lugar en el ser humano llamado Yesod. La razón de esto es porque la santidad solo se da a Israel, tanto en el aspecto que es común como en el que es particular. Cada ser tiene su aspecto particular en el personal de Israel, y nótese que digo cada ser, lo que es el fondo de un ser, cada ser tiene este aspecto personal de Israel. ¿Hay alguna razón por la que el santo Zohar nombre a este lugar Yesod, la santa carne o el santo pacto? ¿Significa esto que Yesod es el lugar de la conexión sagrada con el Creador? Mire lo que el Zohar nos dice. Antes de que una persona abra la boca para decir algo, incluyendo la conservación de su corazón, significa que la boca no habla, pero la intención está ahí, en el corazón. Tiene que ser muy cuidadoso para no pecar con su yesod. Con esto queremos decir no recibir para uno mismo. Intuitivamente entendemos lo que se dice. Ahora tire todos los otros pensamientos que tiene en su cabeza. Deje de lado la resistencia interna que tiene, debido a que el rescate está aquí. Varios años he buscado lo que ahora voy a decirles. Ninguna persona, ningún rabino sabía de esto. Por lo tanto, no me podían ayudar. Ellos no tenían la responsabilidad de decirme esto. He podido encontrar la respuesta aquí en el libro del Zohar y en los libros del Ari, y con Yeshua, por supuesto. La pregunta es, ¿cómo puedo purificarme? Solo por medio de la corrección del Kli Yesod puede purificarse y en consecuencia construir y conectarse con el Creador. Por lo tanto, tenga la concentración y el deseo más profundo en lo que usted va a escuchar. Yo no le digo esto como escritor, yo hablo. Escuche y traten de escuchar. Este es el camino de la salvación. Solo a través de Kli Yesod, su Kli Yesod, su en usted Ataret Yesod, y Ataret significa corona. Usted puede llegar al Kli Keter, para el conocimiento del reino de los cielos. Esta sefirá es la única sefirá que tiene esta maravillosa calidad de ascender a través de la línea media al Kli del Keter. Hay un principio en lo espiritual, nada desaparece en lo espiritual. Debido a este Yesod, siempre que asciende o desciende, su lugar básico durará para siempre. Cuando una persona, Dios no lo quiera, habla mal, atrae a las fuerzas del infierno, el Genon en hebreo. Uno frente al otro es creado para el Creador, recuerde esto. ¿Podría haber otra forma de que él pudiera controlar su creación? Vea esto como la respuesta del alto gobierno para el ser. ¿Dónde está el infierno? El infierno es un estado dentro de un ser animado por el ser mismo. ¿Cómo? Al hacer ensuciar su boca. Cuando habla palabras negativas, maldiciones y etcétera, etcétera, él atrae al Sitra Ahra, las fuerzas impuras. Por pérdida de su boca, P hace Zibuk. A través de su Zibuk viene lo que está en su cabeza, en su mente, al cuerpo. Esto es válido también para la negatividad de las palabras positivas. Por favor, note el infierno no en algo que exista solo cuando usted esté muerto. Se trata de una percepción, una sensación, una condición que viene a la vida a través de la mala lengua, a través de los pensamientos y fantasías adúlteros. Solo a través de su propio hacer, una persona va a experimentar el infierno o la tierra. No cometa el error de pensar que el lugar del infierno es aquí en la tierra. Aquí en la tierra existe la corrección por medio de su libre albedrío. Cuando esté después, en la otra vida, no podrá elegir usted libremente. Por lo tanto, en lo sucesivo, está inequívocamente decidido si viene al paraíso o al infierno. Es imposible elegir un buen lugar por medio del soborno y etcétera. No habrá una pregunta si te gusta este lugar o otro. Aquí en la tierra, usted tiene la libertad de elección dada a nosotros por el Creador. En su gran misericordia, Él creó uno frente al otro para darle la oportunidad de la libre elección. Moisés dijo: Hoy estás de pie ante el Creador. ¿Será para la vida o será para la muerte? Elige la vida. Aquí en la tierra tenemos la opción y sepa que el alto gobierno está trabajando sin fallos siempre. Usted puede tomar la decisión correcta cuando tiene la Atares Yesod como su propio fundamento. En todas las condiciones, esta es la última sefira que puede atraer la luz y transmitirla, recibiendo por el bien de la entrega. Ahora usted puede entender por qué Yeshua eligió la tercera letra del nombre Yitzhak, para llamar nuestra atención sobre este lugar especial, porque aquí está el enlace. El enlace se encuentra en el nombre Yitzhak. Déjenme repetirles esto. ¿Cuál es la primera cosa que hacemos en nuestra corrección? ¿Qué hacer cuando se busca una solución sin importar cuál es el problema? Usted hace su aviud más delgado. Aviud es la densidad de un deseo. Se pasa de la cuarta etapa a la tercera etapa y sucesivo, hasta que esté completamente purificado todo el aviud espesor. Y ahora usted puede traer toda la condición, el problema, o etcétera, hasta Keter. Cuando usted está en Keter, está en la condición del Ibur, llamada Ibur, significa engendrar, para reforzar. El alto Keter Yeshua irradia en tu Keter, esta fuerza con la luz Nefesh. En consecuencia, hay que bajar etapa a etapa hacia el Kli de abajo, el Kli de Jojma con la luz del Ruach, después al Kli de Binah con la luz de la Neshama, después al Kli Serampin con la luz de Hayah, y Hayah es ya luz de vida. Yesod cierra el Serampin. Es posible que usted piensa que al ascender al Kli Keter, el Kli de Yeshua es suficiente, pero no lo es. Es un comienzo. Cuando asciende, empieza con el Kli Keter y la recepción de Yeshua aquí en el Alto Keter. Es por eso que Yeshua dijo: Vengan a mí el que esté cansado. ¿Qué significa cansado? Cansado de los Kelin deseos sin corregir, cansado del espesor, de la viud, y debido a esto uno se queda en la oscuridad y se siente cansado. Fíjense bien, cuando hablo del Kelim sin corregir, Kelim sin luz, entonces hablo de la necesidad de ascender al Kli de Keter primero, lo que significa que tiene que subir al lugar más transparente de sus Kelim. El nivel del Parsuf será el nivel de la Malhut. Esto es debido a la conexión al revés, hacia abajo, entre los Kelim y las luces. Cuando haya corregido el Kli de Jojma, usted tiene la luz del Ruach. Este nivel es más grande, es el nivel de Serampin. Y cuando corrija el Kli de Binah, usted tiene la luz de Neshama. Este es el Kli del nivel de Binah. Cuando se corrige el Kli de Serampin hasta el Yesod con la luz de la atracción de la luz de Hayah, entonces hay ya el resplandor de la luz Jojma, y junto con esto el Parsuf llega al nivel de Jojma. Y cuando es corregido ya el Kli Malhut, ha alcanzado el nivel del Keter con la luz de Yehidah, con la luz Keter, que llena ese nivel. Este es un tema que causa mucha confusión. Por lo tanto, preste atención, miren cuidadosamente si hablo sobre Kelim o sobre los niveles de los Parsufín. Cuando la luz Hayah llega al Parsuf, y esta es la corrección del Kli Yesod, junto con esto hay lo que llamamos el sentimiento de Hayah vida, es luz de vida. Solo cuando allí está la luz de Hayah, la Klipá desaparece de la percepción. La Klipá se unirá a los lugares donde existe la carencia. Y por medio de la corrección del Kli Yesod o el Ateret Yesod, a menudo estos nombres se mezclan, usted puede llegar hasta el máximo de su integridad individual durante los 6.000 años de la creación, 6.000 fases de correcciones que serán suficientes para que la Klipa le deje en paz. Cuando usted ha alcanzado este momento, experimentará el lugar de Yesod, el lugar de la Hay Vida.